orain da. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, yala, ramala. Palestina, nice. Yala, yala, yala, ramala. Esa non dai tu. Yala, yala, yala, ramala. Abbasunza mai. Yala, yala, yala, ramala. نمشيو في رمالة يلا نمشيو نزورو في العائلة والأصحاب نمشيو في فلسطين فلسطين الحرة نمشيو في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا Estás escuchando según La Otra Oreja. בוא נעשה משהו אופטימי יותר. הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר. אולי הם באו לעצור סוחר. הוא פה או לא, הם באו להרוס את הבית של השכן שלו. מה קורה פה? בוא הקצינה סובבת את הגטו. למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי. עברתי על החוק, לא, לא, החוק עבר עליי. די, די, די, רבותיי. כאן נולדתי, כאן נולדו גם סבותיי. לא תלתו אותי משורשיים. תבין, גם אם יש לי אמונה במשטר האם תרצו, אין זו אגדה. עוד לא השארתם לי לבנות מרפסת לעמוד עליה ולבטא אותה. מים לחריף מחג'ודה ומשלט סחריר. עריף ברטרחה חניה דור הלאק תשמיר. יזמן סבח הנסיעה מלחה תפריח צהר אסיר. רח יקצר אפס אחירתו יחלק ונדיר. כאן בניתי את ביתי וכאן הרסתם את ביתי. ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי. אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדורם מאוש ימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה. אבל זה רק לחפור עוד רכבת דריסה. בשיר הזה אין צנזורה, יש גדר ביוף מסילה, קרא לי זרחי תקטורה ותוסיף לי זה פלפל וצבע לבן ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן. וכל הדברים שאמרתי רק נהיה להם קול. ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם זיוף בחיוך וחיוך בסיבוך. כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבל סבוך מדי. זה לא גזענות, זאת ציונות. די, זה לא בורות, זה רק התחפרות בבורות. מים לחריף נחשו לאום المطفى بيت هروس وبجينا 8 مسيلات وبيوم وبرات لفخوت مكان ركبوت ما خوري خربا قدر افراده شامور ليوت بين البيت للمسيله سنمصا بين شمير لبن نرتفي وتنات الرياشا كل شام الخوكيه الثانيه الثانيه מים השכונות החוקיות שיש בהן קופת חולים מוקפת בביוף גן ילדים מוקף בביוף. אז אין תירוץ פשוט, העירייה לערבים לא דאגה. כאן לממשלה יש משאלה, מקסימום יהודים על מקסימום אדמה, מינימום ערבים על מינימום אדמה. הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק. מים לא חריף נחשו לאום משלב סחרים. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Vamos a escuchar ahora a Los Gardelitos haciendo Libertad Condicionada. Después a Miss Bolivia, Rap para las Madres. Cualquiera. No puedo ir a bailar, no puedo irme a cagar. Siempre está vigilando, siempre está sospechando. Y los vecinos que miran, y la patrulla.

La otra oreja latinoamericana. Y en esta otra oreja latinoamericana vamos a escuchar a Lucía Vargas junto con Chico Bauti, un hermano colombiano, haciendo Miedo a la Verdad. Hoy tantas cosas por decir y me faltó tiempo para el camino andar. Cuántos abrazos no te pude dar. Los minutos se hacen horas y las horas se hacen días. Hoy un año más que suma tu partida. Te fuiste y no me despedí. No es lo que tú querías, ellos decidieron por ti. ¿Ellos quiénes? Preguntaban los amigos, los héroes de la patria. Te hicieron un falso positivo más. Te tenían que cuidar y te dieron de baja. Te llevaron con mentiras, los reyes de la falacia. Te engañaron con trabajo, 9 tiros descargaron. Dizque tú los emboscaste y ellos respondieron al fuego que supuestamente disparaste. Y te fuiste de aquí. Aunque el pasado ya no vuelve más, profundo y voraz, aunque a veces no puedo más, yo sigo aquí, sigo por ti. Hay algo que no cuadra en la historia. Te encontraron un arma oxidada que no funciona, es evidencia que no se puede refutar. Ahora sí, me vuelvan a explicar cómo fue que pudiste un gatillo accionar. La inconsistencia es alarmante, explíquenme. Las botas grandes, medios lesivos que salieron pregonantes, sin evidencias por todas partes. Dieron de baja a un terrible guerrillero, su nombre Fabián Vargas, acusado por el sargento. No hay pruebas, no, es el miedo a la verdad. No hay pruebas, no, no todo se puede comprar. Esas son las pruebas del montaje. Tengo mi corazón rodeado de coraje y cada lágrima será mi fortaleza. Esta canción hoy por tu alma reza. Aunque el pasado ya no vuelve más, aunque el silencio es profundo y voraz, aunque a veces no puedo más, yo sigo aquí, sigo por ti. El pasado ya no vuelve. Siempre serás mi presente, mi fuerza, mi amor. Los días, mis razones de levantarme con furor. El silencio es profundo y voraz. Inocente tu alma que tras un sueño fue. Inocente tu cuerpo, hoy ausente es. A veces, a veces, a veces no puedo más. La verdad nos hará libre, la libertad da paz. La paz sanará mi alma y descansará la mar. Yo sigo aquí. Toda esa oleada, toda esa oleada de cuerpos sin identidad, fueron extinguiéndose en una nebulosa y oscura noche, esparcieron lágrimas que se juntaron a otras lágrimas y a otras más, naciendo y formando ríos, mares y océanos. Todos esos seres vivos volverán un día e inundarán el mundo de alegría. No los vemos, pero sabemos que están con nosotros aunque no estemos. Juntos somos luz y sombra que lleva alegría, y a pesar de todo son y no son compañía. Los nombramos cada día y esperamos su regreso, su retorno de nuevo a la vida. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Presentando su versión de Hasta Siempre y listo. ¡Ay, vámonos! ¡Venga, artista! ¡Uno, dos y tres! Y estamos terminando este programa 514 de La Otra Oreja. Y como casi siempre, terminamos con una versión de Hasta Siempre, este original de Carlos Puebla. ¡Qué comandante! ¡Qué comandante! ¡Qué comandante! Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ahora, interpretado por un trío callejero en La Habana, Cuba. Che comandante, che comandante, che comandante, al coro si quiere. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida verdad que somos de comandante Che Guevara. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Seguiremos adelante. Che comandante. Buenas noches, nos vemos mañana. La Otra Oreja.